territorio completo. Es porque existe un cartel del fuego. No se deje engañar, se aprobó una ley de incendio, ¿ya? Pero esa ley no protege que no se vuelva a construir en territorio siniestrado. Por lo tanto, eso da carta blanca y sigue propiciando la impunidad para quienes queman territorios completos y sacrifican comunidades completas, llevándolas a vivir el nivel más de degradación humana más grande, como es perderlo todo. Que su casa se reduzca a cenizas y que lamentablemente el Estado no pueda dar el ancho para poder tener una reconstrucción digna. Hoy son muchas vecinas y vecinos, miles de familias que ni siquiera tienen acceso a agua potable en sus casas, a un techo, niños que fueron obligados a volver a la escuela sin las condiciones mínimas de dignidad para poder volver y retomar sus estudios. Entonces, ¿qué tenemos que tener consciente? Que la lucha ecologista, la lucha por los derechos humanos, la lucha por una vida digna, es una lucha anticapitalista, antipatriarcal. Porque sí, porque eso es lo que a nosotros nos tiene afectados hoy en día, para que lo tengan presente. Las soluciones de la revuelta